You are beautiful. You are wonderful. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Oh, you are beautiful. You are glorious. There is no one like you. There is no one like you. You're the precious one. Cuán hermoso eres tú, cuán hermoso eres Jesús, no hay nadie como tú. Cuán hermoso eres tú, cuán hermoso eres Jesús, no hay nadie como tú. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Tu esplendor llena los cielos. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Tu esplendor llena los cielos. Y gran multitud canta en honor a ti. Razones para amarte. Tengo muchas razones para estar junto a ti. Razones para amarte. Tengo muchas razones para estar junto a ti. Deseame, eres incomparable. esplendor llena los cielos. Cuán hermoso, cuán hermoso. Eres tú, Jesús. Tu esplendor. Eres tú, Jesús. gran multitud canta en honor a ti. En honor a ti, Jesús. Se trata de ti, todo es por ti, para ti.